que sufrir. Tengo miedo, miedo de amar. Ya no quiero otra vez sufrir. Toma libertad antes de amar. Vuela con el viento, mariposita. Toma libertad antes de amar. Vuela con el viento, mariposita. Busca una flor donde posar, mariposita. Toma libertad antes de amar. Vuela con el viento, mariposita. ¡Gracias!